pensando en un nuevo core animal? Buenas tardes, estáis sintonizando un nuevo programa de Decor Animal emitiendo en directo los sábados de 16 a 17 horas desde Contrabanda FM. El Core Animal se escucha también en Radio Almaina de Granada. Gracias a Radio Almaina, saludos a todas las oyentes de Contrabanda. Entramos en este programa con un tema de Ordinary Heat, una banda de punk que nos viene de Brasil y que ya tuvimos el placer de escuchar en un programa, en un antiguo programa hace ya un año y medio, un poquito más, porque nos la presentó Rodrigo Rosa da Silva, uno de los integrantes del colectivo, podemos llamar, sí, Biblioteca Terra Libre de Brasil, y hemos querido empezar con su banda, que no es suya, sino de otras muchas personas, para saludar esta tarde a las protagonistas de hoy, que son Eduardo y Talita. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Talita. Buenas tardes a todos, a todas. Um gusto estar aqui em Contrabanda, estar aqui também em Core Animal e muitas graças a Lupe pela invitação. Mais que uma invitação, um assunto espontâneo este, porque realmente nos encontramos hace um par de dias aqui en el Ateneo Enciclopédico Popular, onde está o estudio de Contrabanda, ¿no? Porque estáis de vacaciones políticas. ¿Es así? Algo así, ¿no? Algo así. Siempre político, trabajo y un poquito de turismo también. Un poquito de turismo. Bien, habéis acordasteis pasaros por aquí para conocer... No, para, ya lo conocéis, la Ateneo Enciclopédico Popular, pero queríais conectar de nuevo con todas las personas que estamos por aquí activas para ver qué se cuece en este espacio. Y volvemos a... Entonces... Os propuse venir esta tarde aquí para saber qué está pasando ahora con la Biblioteca Terra Libre, proyecto hermoso que nos presentó entonces Rodrigo, pero que queremos volver a escuchar porque ha pasado un año y medio y entonces andabais por el asalto a un nuevo espacio, por la preparación de la fira del libro anarquista de Sao Paulo de aquel 2023, que ya lleva, bueno, lleváis dos ediciones desde entonces, ¿no? La del 24 también, y me habéis contado pues que veníais por formación, por, no sé, hacer unos talleres sobre con el tema del laboratorio de educación anarquista, en el caso de Talita, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos Haciendo nuestras vacaciones y siempre hablando un poquito de biblioteca y lea. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Montevideo y ahora estamos acá también para hablar un poquito de objetos, los proyectos. Sí. Bueno, que uno es parte del otro y el otro es del uno. Sí, sí. Y Eduardo, pues le dije, bueno, va, pues ya que habéis tenido una... un evento tan importante como cumplir 15 años, ¿no? Vamos a escuchar de vuestra voz qué ha pasado en este tiempo en Sao Paulo, sí. con la Biblioteca Terra Libre. Y... Sí. Bueno, la visita de Rodrigo fue a poco tiempo, ¿no? Pero hubo un montón de cosas que pasó, ¿no? Como hablaste, cambiamos de sede. Uh-huh. Tenemos un espacio ya un poco más grande, porque quedamos casi 10 años en una sala muy chiquita, muy chiquita. Con creo muchos libros. Que era algo así. Todo nuestro espacio era algo como ese espacio que estamos acá, que es una, era algo como 10 metros cuadrados. ¿Sí? Con 3.000 libros, ¿no? Entonces... Bueno, era Rodrigo hablaba de casi 4.000, ¿eh? Ah, hay algo, sí, en torno de 3.000, 4.000, no tenemos el número. Y ese espacio, además de un poco más grande, también ahora estamos en centro de la ciudad. Uh-huh. Entonces también fue algo que pensamos para... nos conectarmos com também uma circulação maior de pessoas, sim, porque estávamos em bairro, pero São Paulo tem uma configuração que é muito difícil fazer ações comunitárias, barriales, a não ser em áreas mais periféricas da uhum. cidade, aí sim, pero há algo que se vá a áreas muito periféricas, a circulação é mais restrita das pessoas, porque é uma cidade com que tem grandes desafios de locomover-se, não? Uh-huh. De deslocar-se. Então, estamos agora em centro, sim? E também agora conseguimos também centralizar em no mesmo espaço, por exemplo, outros projetos que temos, sim? Como la editorial, la, el programa de radio que no hacemos en nuestro espacio. Hacemos... Lo grabáis en otros sitios. Sí, uh-huh. pero es... Antinomia. Antinomia, exacto. Pero es muy cerca ahora, ¿sí? Uh-huh. Que Antinomia ya tiene 5 años que hacemos. Uh-huh. Y es en una radio antifascista uh-huh. de São Paulo. Que se llama Antena Zero. Pero es una radio por FM, ¿no? No, es web, una web radio. Web. Es verdad que lo dijo, comentó que la legislación en no, temas de FM en Brasil que son, es exacto. muy complicada. Exacto. Entonces, estamos con algo como pensamos, ¿no? En hacer un movimiento también... Não só para, e isso é muito importante, não? Para armazenar melhor os materiais, os livros, mas também conectarmos, sim, com outros grupos coletivos. Significar-os melhor também a nível cidade e a nível luchas, não? Exato, exato. Uh-huh. E também com essas ações, também, por exemplo, em espaço, também conseguimos ter mais espaço, por exemplo, para ler, sim? Que nasce como algo de biblioteca, pero hoje, e Thalita pode falar melhor, hoje é algo independente, não? Sim, sí, sim. Sí. Lea, Laboratório de Educação Anarquista, começou até 10 anos, pero 3 anos antes, alguns integrantes de Biblioteca Terra Livre começaram um grupo de estudos sobre anarquismo e educação. E 3 anos depois de estudar um montão, uh-huh. começaram a perceber a necessidade de ações práticas, não? Porque não há exercício anarquista sem prática. Uh-huh. E também porque Rodrigo teve uma niña y la necesidad de acoger los militantes. Acoger, sí. A los niños. A los niños, niñas, las familias, porque uh-huh. lo que percibimos allá es que cuando las personas tienen hijos, la militancia se queda. Sí, sí, sí. No sé si pasa lo mismo acá, pero. Sí, sí. Igual, idéntico. Y entonces era una forma también de invitar a seguir con las. O sea, que las familias estuvieran presentes en el espacio, ¿no? Sí. Sin dejar de cuidar a sus criaturas. Sí, y desde allá, la principal actividad de Lea es crear actividades, situaciones, espacios para los niños en la Feria Anarquista. Uh-huh. Pero solo en la feria, quiero decir, durante el año también producís, quiero decir, creáis espacios de lectura o de trabajo con los niños, ¿o no? En la primera parte de Lea, que fue algo entre 2014 hasta 2018, más. Pero desde 2022, la pandemia, no, sí, bueno, después la pandemia. Pandemia, nosotros estamos con bastante dificultad de hacer cosas para além de la feria, uh-huh. porque estamos en 3 ciudades diferentes, los 6 integrantes, vale. Entonces la feria es el principal, pero año pasado hicimos un picnic, uh-huh. entonces vamos intentando hacer otras cosas, además de estudiar. Entonces, por ahora, la feria y los libros. También tenemos un editorial, un sello editorial que es impreso por Biblioteca Terra Libre, que tenemos 9 libros, 7 autorales y 2 traducciones de Federico Zenoni. Uh-huh. Entonces, es un poco de esto que... Bueno. Bueno, es un reto, ¿no? Porque con el equipo que sois, que no sois muchas personas, pero yo os siento muy activas. Aquí somos más, si queremos, pero tenemos igual compromisos más dispersos. Yo creo que estáis haciendo un trabajo muy, muy fuerte, muy bonito, ¿no? Desde hace 15 años volvemos a... No sé, si queréis hablar primero de cómo han transcurrido las 2 últimas ferias del libro anarquista, si habéis notado una diferencia, mejora en el público, cómo es la proyección de la feria. No sé, empezamos por ahí y luego hablamos de las actividades que habéis hecho para el 15 aniversario. Ah, podemos hablar de la feria, creo, ¿no? Bueno, sí. La feria, un breve histórico, ¿sí? En ese año fue la 14ª edición. Empezó en 2006, que hubo la edición, que en ese año no había Biblioteca Terra Libre, pero había un colectivo, ¿sí? Uh-huh. Que no tenía espacio, pero ya tenía algunas acciones. Y después volvió em 2011, e desde então hagamos anualmente exceção com os anos de la pandemia, uh-huh. que aí não hicimos. En esses 2 anos, creo que houve uma diferença, primeiro, em la questão de espaço, uh-huh. que organizamos em uma escola, que foi uma novedade para nós, porque habíamos anteriormente organizado la feria en un espacio cultural, ¿sí? Pero cuestiones políticas, ¿no? Porque en aquellos años había un rumbo de la política parlamentaria más a extrema derecha en Brasil, uh-huh. y nos quedaron afuera, en ese centro cultural que era de la prefectura, de la municipalidad. Uh-huh. Entonces, en esa escuela pública, que tiene una cierta simpatía, anarquismo, a pedagogía libertaria, pero bien, sí, bien una relación más distanciada, ¿no? pero abrieron las puertas a nosotros. Y hacer la feria en una escuela nos propició dividir mejor los espacios, ¿sí? Entonces, hay un espacio más central con la cuestión de los libros, de las editoriales, pero organizamos también otras actividades además, ¿no? Y la escuela, el espacio de la escuela se adecuó muy bien a esa dinámica. Entonces, algo como teatro, algo como las actividades para niños y niñas, para las charlas también. Las charlas, talleres más prácticos, ¿sí? Exhibición de filmes. Y bueno, y la cuestión de la gente, con esos años de la pandemia nos pareció, ¿sí?, que hubo también una cierta renovación, ¿sí?, de la gente. ¿Por qué? La feria es tanto un espacio de encuentro de los anarquistas, que son más involucrados, ¿sí?, más militantes, más, ¿no?, militantes, pero también tiene una dinámica de debate. Exacto, de traer gente que tiene una cierta comprensión de anarquismo, pero quiere saber más, ¿no? Y creo que esas dos ediciones también alcanzamos traer también ese público, ¿no? Y la propia comunidad de la escuela, porque es una comunidad muy activa, porque no es tan común allá, la comunidad ser bien activa en la escuela. Entonces, la propia comunidad también empezó a abrir una feria anarquista. Entonces, mucho más niños y niñas que en las otras ediciones también. En cuanto al público infantil, pero también cómo se desarrollaron los debates, cómo es el pulso de los debates ahora mismo que se celebraron en la feria. Porque Rodrigo hablaba de que la feria también era un lugar donde encontrarse y con otras luchas, ¿no? Y digamos impulsar la radicalidad anarquista de la que él hablaba. No sé cómo ha sido este último año. ¿Qué rumbo toman las luchas sociales en Brasil? Bueno, ¿qué temas habéis tratado? ¿Con qué gente os habéis encontrado? Bueno, en espacio de la feria, nosotros hicimos esfuerzos, hizo desde los otros años, pero lo que me parece personalmente es que creo que la última edición reflejó algo que es una diversidad de las luchas, ¿no? Entonces había, por ejemplo, gente involucrada con los movimientos indígenas, de los pueblos originarios, había feminismo, había la cuestión de los nuevos trabajos, sí, no sé cómo se habla acá, pero trabajadores de aplicaciones, sí. Sí, la inteligencia, no sé si. Sí, creo. Temas de inteligencia artificial. No, la gente que como. Como Glovo, que hace. ¿Sí? No, sí, pues entonces. Sí, que hace. Que hacen, bueno, a través de aplicaciones y son falsos autónomos. Sí, exacto, esa cuestión de los falsos autónomos. ¿Qué tipo de trabajo? Sí. ¿Qué significa eso? Exacto. A nivel general, en un concepto. Tenemos aquí a Sonia que nos está acompañando como apuntadora. Sí, no, y también hice un comentario puntual y efectivo, ¿no? Exacto, então a questão de esses trabalhadores que chamamos de entregadores, sí, que fazem então delivery, sí, essas coisas. As entregas por internet ou as compras por internet que acabam tendo uma cadena de trabalhadores bastante invisíveis, ¿no?, dentro do mercado laboral. Exato, exato. E todo esse mito que Sonia falou, ¿no?, de la questão que são autônomos, sí, são pequenos empresários, sí, e tudo que nós sabemos que mascara a realidade. Sí? Então, vocês creio que houve uma diversidade, sí, de las pautas, de las discussões, E com gente que, claro que todas essas lutas não são exclusivas, sim, de anarquistas que estão involucrados, pero há anarquistas nessas lutas que, sim, que dão ali uma interpretação e que estão ali, né, também fazendo um trabalho para dar um rumbo mais horizontal, mais libertário, sim. E eu creio que também há algo também que passou, que passa em Brasil, é que atualmente, em governo federal, sim, de la presidência, está a social-democracia. Sim. E, bueno, há algo como muita gente que acaba no dejando toda su esperanza, toda desmovilizándose. Sí, exactamente. Sí, también lo habló Rodrigo, entonces lo comentó, sí, que en el momento en el que llegaban como era el Partido de los Trabajadores, exacto, de Lula y tal, las movilizaciones sociales. Sí. O eran cooptadas o bueno, sí, caían en entonces en ese momento hay eso, sí. Bueno, es un ritmo que creo que se implanta en todos los países con las socialdemocracias. Sí, exacto. Y bueno, entonces, ¿con cuánta asistencia contasteis? ¿Cómo lo medís el tema del éxito de la feria? Porque nos invitasteis. Eso sí, sí lo sé. Exacto, esperamos que tanto Ateneo como Fundación San Lorenzo, como Contrabanda también. Sí, sí. Ojalá un año tenemos a la presencia de todos ustedes. Creo que en último año no hacemos una cuenta exacta, ¿sí?, de personas, solo lo que nos parece con oreadas, ¿sí? Pero alcanzamos cerca de 2.000, 3.000 personas a lo largo de todo el día, ¿sí? De mañana, tarde, noche. ¿Sí? Un solo día, sí. La feria es un solo día. 3.000 personas, mucho. Exacto. Y para Brasil, sí, es un tiene ali una actividad muy grande, sí, en términos de las actividades anarquistas en Brasil. ¿Celebrasteis la feria como hito de los 15 años o, quiero decir, como final de las celebraciones de los 15 años o hubo un programa que se extendió durante todo el año? No, hicimos actividades durante todo el año y estamos haciendo. ¿Todavía? Estamos haciendo todavía. Años. Biblioteca Terra Libre. Para ese año, 2025, estamos haciendo un documental. Wow. Sí, también para contar un poco, reunir también, ¿no?, algo, materiales audiovisuales también sobre lo que fue esos 15 años de la biblioteca. ¿Y vosotras, cuánto tiempo lleváis vosotras implicadas en la biblioteca? En la biblioteca. Militando en la biblioteca. Yo creo que empecé 2010, en fines de 2010. Wow. Entonces, 15 años. Que, sí. La biblioteca era un grupo recién, muy recién, sí. Y yo empecé en los grupos de estudios. En la época estaba en la facultad, era estudiante, sí. Miré un afiche de biblioteca, entré en contacto y estoy aquí hoy. ¿Tú, Talita? Después de la pandemia. O sea, llevas bastante menos. Sí, 3-4 años. Yo fui invitada porque soy profe de niños y niñas. Entonces me acerqué, conocí a Rodrigo, un grupo de estudios también. Entonces me acerqué y ahora ya esto. Igual que Rodrigo era como un, digamos, un estudioso de Ferrer y Guardia y de la escuela moderna, vosotras, ¿cuál es vuestro foco? ¿Dónde enfocáis vuestro estudio? Bueno, yo soy de profesión, yo soy maestro de historia, ¿sí? También. Entonces, y también hago investigaciones de historia sobre anarquismo en Sudamérica, ¿sí? En las ciudades portuarias con más actividad, Então, São Paulo, Rio, Montevideo, Buenos Aires. Atualmente, hago una investigación para encontrar las colecciones que había, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y inicio del siglo XX. ¿Sí? O sea que estás, tú eres un poco lo que sería aquí Sonia, el centro de documentación. Estás intentando recuperar... ¿Ah, sí? No, te pregunto a ti si tú estás recuperando esa historia también a nivel físico. Ah, sí, sí, historia también. En tu búsqueda también buscas documentos para vuestros archivos. Sí, exacto, sí. Para también, sí, y para... eso es algo que, por ejemplo, yo, Rodrigo también, pero hay otros y otras investigadores, investigadoras que dejamos todos nuestros materiales de investigación en acervo de biblioteca Terra Libre. O sea, convertís en una biblioteca. Exacto. Entonces, utilizamos nuestras investigaciones, sea académicas o no, para también fortalecer ese archivo común. ¿Sí? ¿Y tú, Talita? Yo no tengo una línea tan... Tan clara. Yo me preocupo con el derecho de los niños y niñas a ciudadanía y cómo pensar los principios anarquistas con niños bien pequeños, entonces de 0 a 3 o de 0 a 6. Wow. Entonces, cómo aplicar la autonomía, cómo pensar en apoyo mutuo con crianças tão pequenas. Então, principalmente de 0 a 3, que empiezam a olhar para os outros, a mirar os amigos e amigas. Mirar o mundo. Mirar o mundo. E algumas vezes vemos niños bem pequenos com atitudes discriminatórias. Então, a mim me preocupa muito como... detectar esto y empezar un trabajo acerca de esto, ¿no? Pero bueno, me imagino, ¿no?, que habría que implicar a las familias. ¿También trabajas con las familias? Porque de 0 a 3 años los niños, bueno, tú puedes trabajar con ellos en tus espacios, pero, o en los espacios de educación, pero luego están los espacios de donde vienen o donde están, ¿no? ¿Se implican las familias en esto? Sí, en el tema de las familias en la feria. Entonces, en cuanto los niños y niñas estén implicados en actividades, nosotros estamos hablando con las familias. Entonces, ¿qué ellos están leyendo? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Con quién están hablando? Entonces, vamos nos acercando y intentando crear un poquito de comunidad. Allá que el miedo por el tema de la seguridad es muy grande. Entonces, ¿cómo crear una red, no? Redes de confianza y de conciencia. Wow. Sí. En sociedades que son altamente opuestas a vuestros principios, ¿no? Sí, que es un gran desafío, ¿sí? Para... ¿Sí? Encontrar, ¿no?, esos caminos comunes entre la gente, las personas que hacen parte de esas familias, ¿no?, de los niños. Sí, sí, sí. Porque la familia en cuanto a unidad es un circuito cerrado allá. Entonces, ¿cómo, y aquí, cómo abrir estos caminos, ¿no? Estamos hablando de la próxima generación. Entonces... Tenemos que abrir para crear las redes y hablar un poco más sobre la infancia y los derechos. Acá nosotros vemos Barcelona como una ciudad educadora, que los niños y niñas ya están en más espacios, pero allá es algo que cuesta. Que cuesta mucho, sí, porque los niños y niñas atrapan, ¿no? No sé si están atrapados. Sí, entonces... tenemos que hablar que los niños y niñas existen. Uh-huh. Estamos están tapados, quieres decir que es como si son ignorados, no son visibles dentro sí. de nosotros. La idea también que los niños y niñas ellos molestan las actividades de los adultos, ¿no? Sí, sí. Hasta en los espacios anarquistas, ¿no? Uh-huh. Los niños y niñas tienen que quedar fuera de la puerta. Para nosotros no. Los niños y niñas, el trabajo político empieza desde siempre, ¿no? Cuando nosotros vemos los artículos y los jornales, ¿no? ¿Cómo se habla? Periódicos. Los periódicos. En el principio del siglo XX, los niños y niñas estaban ya, estaban lá, estaban con las familias, estaban con los operarios, estaban viendo todas las actividades, ¿no? Entonces, para nosotros esto es necesario para, en fin. Vamos a escuchar en Catarse libros, ¿no? Y me dices, me presentas un poco el tema. Dale. Dime. Catarse es un grupo de rap, uh-huh. ¿sí? De São Paulo, y son muy cercanos a nosotros. Estaban en aniversario de nuestros 15 años, y ese tema que vamos a escuchar, hicieron un videoclip en una biblioteca que es hermana de nosotros, ¿sí? Que es la biblioteca Carlos Aldeguerre, también una biblioteca anarquista, ¿sí? Do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade, sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade, sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Lutar contra o sistema é lutar pela vida, fortalecendo a insurgência na periferia. Evolução da consciência com pura e rebeldia. A não violência protege Estado e a burguesia. Como mal coxista também não dou a outra face. Sou explosivo para as portas que não se abrem. A verdade está do lado dos oprimidos. Declaro morte à burguesia, morte ao capitalismo. Não fique em cima do muro, luta pela revolução. Com debaixo projetando a insurreição. Estou armado com livros até os dentes, inflamando no gueto pensamentos insurgentes. Desobediente, combatente, consequente. Pronto pra explodir a cabeça do presidente. Não sou pacífico, sou de luta e resistência no combate contra a hipnose do sistema. Repelho incendiário, subversivo, favelado, fazendo apologia ao levante armado. Através dos livros do gueto na periferia, leio as veias abertas da América Latina. Deus o Estado, porque sou anarquista. EZNM nos passos de uma rebeldia. Autobiografia de Malcolm X, libertação mental ao vivo do corredor da morte, múmia Bujamal. Mortos e gomes que atormentam os burgueses. Palavras de um revoltado entre camponeses. Cropótico e Malcolm de Bakunin. Proudhon, ABC do anarquismo, a conquista do pão. O livermelho do hip hop, rap e política. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Sou anti-estado, anti-tirania, socialismo libertário. Minhas perspectivas. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade, sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade, sabedoria. Só a insurgência dos de baixo muda a vida. Uma mente aberta para a consciência crítica jamais será refém da hipnose capitalista. Pega a visão lapidada, sabedoria ancestral do rap combativo, a literatura marginal. Que flama os pensamentos dos insurgentes da quebrada, que rompe os grilhões da mente aprisionada. Leia, estude Boaventura, Mendembe, Sturte, Raul, Borges, Paulo Freire, salveriza o sul contra a tirania dos de cima, da diáspora, Atlântico Negro. Necropolítica, pedagogia do oprimido para os de baixo é uma arma contundente como diário de uma favelada. Carolina de Jesus, exemplo pra rapa, assim como Angela Davis, Rosa Parks, Dandara, Ferré e Sacolinha. Maria Sérgio Vaz, Mano Gax, manual prático do ódio, graduado de marginalidade, literatura, rua, não temos muito tempo. Leia Judite, quadro de guerra, Tormento Graciliano Ramos, memórias do cárcere, Palmo mal-estar da pós-modernidade, ensaio sobre a cegueira, José Saramago, viva a potência subversiva dos de baixo, se inspire em que? Diário de motocicleta no manual do guerrilheiro urbano Marighella, no anarquismo e a revolução negra, todo poder ao povo, panteras negras, a educação popular, escritores comprometidos com a história dos de baixo, dos oprimidos, Eduardo Galeano, Milton Santos, Pablo Neruda, a vida só muda com resistência e luta, elementos inflamáveis, somos um povo forte, no espaço de uma rebeldia, nossa potência é o hip hop. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria, só a insurgência dos de baixo muda a vida. Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados com livros e consciência crítica, armados com combatividade e sabedoria, só a insurgência dos de baixo muda a vida. Vamos volviendo, que estábamos comentando la canción mientras la escuchábamos. Armados con combatividad, sabiduría. Sí, exacto. Libros de todo tipo hemos escuchado, sí. Títulos que seguro los tenéis en la biblioteca. Sí, exacto. Los libros como armas, ¿no? Sí. Armados con sabiduría, desde el centro a la periferia, ¿no? Exacto. Desde la periferia. Bueno, hablemos un poquito del contexto social de Brasil, que será un poco parecido al contexto de la mitad del mundo, en lo que ha pasado en estos últimos casi 2 años, desde que nos visitó Rodrigo. Vivimos un contexto bastante catastrófico en todos los sentidos, que antes también lo era. Los lugares de sacrificio se multiplican, las crisis climáticas continúan, el ascenso de los fascismos son una sombra que nos hace ponernos en alerta, y me imagino que vosotros también estáis en alerta desde la Biblioteca Terra Libre con esas preocupaciones y otras muchas. Entonces Rodrigo hablaba de cómo os habéis implicado en todas las luchas sociales que ahora decís están un poco apagadas por están un poco cooptadas o decaídas por el tema de la socialdemocracia. Tenemos un poco los mismos, pero todavía más acrecentados, todo el tema del racismo, de, digamos, los feminicidios, la homofobia, las luchas indigenistas por el territorio, las crisis climáticas por todos los lados y la guerra. Sí. El militarismo en ascenso. Sí, es escenario. No sé, sí, son el escenario. Es yo me he puesto así como chuleta. No. Chulilla. Pero bueno, es como una invitación a que pongáis vuestras opinión del mundo, del sistema mundo en este momento y cómo lo estáis viviendo desde el trabajo colectivo la biblioteca. Sí, creo que el escenario es un poco ese, ¿no? Creo que lo que pasa un poco en Brasil y que los percebemos es un poco eso que pasa en otras partes. Una dualidad muy peligrosa, que estamos atracados, ¿no? Atrapados, que es entre... Atracados y atrapados. Sí, esto me ha encantado, porque atracados estamos... Exacto, sí. Sí, también. Sí, es un atraco. Exacto. A punta de pistola. Entre la socialdemocracia que hablamos, que cada vez tiene un programa más resumido, ¿no? Cada vez menos ofrece la cada socialdemocracia. Vez, cada vez menos programa, cada vez menos... Y ajuste, ¿eh? Sí, cada vez más, ¿eh? Quiere hacer ajustes. Y venta al capital. Y sí, exacto. Y de otro lado, fascismo, neofascismo, en fin, y la extrema derecha cada vez más cómoda, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lo que estamos mais involucrados hoje, dentro de todo esse contexto, é com o tema que em Brasil é algo que passa, enfim, que é algo muito sério, não só em Brasil, outras partes também, pero o tema de las luchas, não sei se acá se habla algo como anticarcerárias e la violência policial, sim? Sim. Bueno, em São Paulo há uma movida muito grande e há dois grupos que temos mais, sim, mais proximidade, la rede de desencarceramento, sim? Que há gente de biblioteca que também está em nossa rede, que, bueno, habla e hace... As redes contra as cárceles, não? Sim, exato, sim. E também, não só na questão da propaganda, mas também ações de ajuda mútua com pessoas detenidas, sim? E outro grupo também que tem também uma proximidade, que chamamos Las Mães de Maio em Brasil. ¿Sí? Las Madres de Madres, Maio. Madres de Maio. E por quê? Né? Porque, bueno, há uma inspiração em um movimento de Argentina, que Las Madres e Las Abuelas de sí, la Plaza de Mayo. Sí? Pero em Brasil, esse grupo se organizou em uma cidade cerca de São Paulo, que se chama Santos, que é em litoral, sí, de São Paulo, na distância de uma hora, algo assim. E que houve uma chacina, não sei se habla acá, chacina é uma morte organizada por policias, sim? ¿Sí? No, un masacre, no sé. Algo. Un masacre, creo que sí. Un masacre, sí. En 2006, en año de 2006. Que, bueno, durante un mes, agentes policiales, fuera de su oficio, enmascarados, sí, hicieron una secuencia de algo como 50, 80 muertes al todo en un mes, sí. Wow. E em 2006, então, essas madres, elas se organizam, começam a se organizar, sim? E, bueno, então, são dois grupos que temos na proximidade, e é um tema que, então, temos ali uma movida mais mais ativas com... Sim, mais ativas. Com estas lutas, sim. Nosotros, Dolea, estamos... es engraçado porque vemos una... todo mundo muy pessimista, ¿no? En los últimos años. Pero en el tema de literatura infantil libertaria, literatura infantil anarquista, nosotros vemos un montón de libros sendo hechos en Latinoamérica, acá también un poco. Sí. Entonces estamos nos cercando de estes outros autores, autoras, pensando em como construir uma rede de materiais também. Porque nós vimos que estávamos muito pessimistas em nossos materiais, então nos cercar destes outros materiais, dessas outras pessoas que estão pensando em como trazer... lá dos princípios anarquistas para os materiais, para os ninhos, está nos ajudando também, não? A não nos quedar tão pessimistas. E desmobilizados. E desmobilizados, sim. E para isso estamos falando com as outras pessoas, falando da polícia. Sim, sí, suena de fundo. Sim. Sí. Lo que temos. Sim. Sí. Estáis pensando com outras pessoas? Podes continuar? Sim, sí, estamos pensando com outras pessoas. Em Chile há um montão de gente fazendo livros, incluso traduzindo livros que nós hicimos. Então, nossa rede está em la literatura. Agora. Que bom. ¿Se acercan a vosotras otras personas, otros colectivos para demandar altavoz, por ejemplo, a través de la radio? Sí, también hay ese tema de la radio, sí, que es como había hablado, es una radio antifascista, que es Antena Cero, pero sobre todo la gran mayoría de los programas son solo musicales, sí, de mucha gente punk, sí, que hace los programas. Y bueno, entonces ahí había ahí una identificación, cuestión ideológica. Entonces nos acercamos, estamos ya a 5 años, ¿sí? En la Antena Cero. También, además, ¿no? De otros colectivos anarquistas, y como había hablado la cuestión de la violencia policial, los movimientos anticarcerarios, también hacemos trabajos, un montón de trabajos también con otros grupos que están involucrados con tema de educación, ¿sí? Entonces, en Brasil hay una cuestión que para accesar la universidad tienes que hacer un examen, ¿sí? Prepara esa gente, tenés una escuela. Isso, exacto. Entonces, hay gente que llamamos en Brasil que son los cursinhos libres, ¿sí? Entonces, totalmente gratuitos. Exacto, gratuitos. Todo para pensar las clases, la formación también de los educadores, de las educadoras, pensando algo inspirado directamente en la educación anarquista, ¿sí? Entonces, hay gente también en esa movida. Y bueno, creo que dos otros de biblioteca, esses são os temas diretamente, sim, que estamos mais involucrados. Pero como havia hablado, a questão de estarmos agora no centro da cidade, estamos também começando também a fazer algumas relações com mais grupos, sim. Então, por exemplo, algo que estamos começando há um ano, teremos algumas aproximações com grupos que fazem um trabalho de psicanálise, psicanálise, pero pública gratuita em las plazas. Uau! Sí. Pero em grupo? Não, é individual, sim. Ok, ok. Pero é um grupo que fica em frente de la biblioteca, sí? Que é uma plaza em no centro de la ciudad. E, bueno, entonces hay dos sillas, sí? Dos sillas. Hay un horario previo para senhas, sí? E la gente puede entonces tener un momento de escuta, sí? Para também momento de escuta laico. Sí, exato. Sí, fora de confessionário, sí. Porque o que passa, e isso não é só em Brasil, não? Que o tema de psicanálise é muito elitizado, não? Que para ter acesso a uma escuta de um psicanalista, tienes que deixar um monte de plata, não? Então, esses grupos são ali, pensaram numa psicanálise alternativa, sim? Fora desse circuito comercial. E que não te leve a la... A la, ¿cómo se llama? Al dictado positivista americano. Eso, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, que te enseña. Bueno, no sé, tiene también un sentido anarquista el psicoanálisis. Sí, por ejemplo, hay un. Quiero decir que podemos hablar. Claro, es que el psicoanálisis está considerado como un arma del capital, como para. Ah, sí, sí. Pero, por ejemplo. Hay un compañero de biblioteca, Víctor, ¿sí? Que está haciendo una investigación para encontrar esas formas alternativas. Sí, no, y explícitamente anarquistas. ¿Sí? ¡Qué guay! Que, por ejemplo, hay un dos discípulos de Freud que era anarquista, pero lo que pasó con él fue que se fue olvidado por la... história da psicanálise, não? Deixaram apartado, sim? Chamado Otto Gross, Sí. Sí. Entonces, Víctor, por ejemplo, sí, estás en esa. Qué guay. Bien, pues es bastante el panorama que estáis trabajando, ¿no? Es amplio. Sí, exacto. Y sin pausa. Sí, exacto, porque la idea, sí, que nosotros tenemos en biblioteca es que todo que hacemos empieza con los libros y la biblioteca, y todo termina con la biblioteca, ¿sí? Pero ese trayecto entre el punto de partida y el punto final está en las manos de la gente que hace parte del colectivo. Uh-huh. Entonces, casi, como hablaba, casi las 10 personas que están en la biblioteca están en la biblioteca, pero están en otros, uh-huh. ¿Sí? En otras actividades, en otros colectivos. Y como puedes mirar, ¿no? Son intereses muy amplios, como amplios, ¿sí? Por ejemplo, es eso, es un colectivo que tiene gente involucrada con psicanálisis y lucha anticarceraria. Aquí creo que la Sonia le gustaría decir algo sobre el psicoanálisis, ¿no? Lo sabía, espera un momento, pero pásale el micro, ponle el micro. El psicoanálisis, él está diciendo que podría haber formas que no están contempladas, pero lo malo es que no solamente están contempladas las que son, sino que a mí me han explicado directamente, he trabajado con psicoanalistas argentinos. Lo era. ¿Qué le vamos a hacer? Pero era lacaniano, había estado en París y era el primero que decía que para llegar a lo que se llamaba la transferencia y todo eso, era básicamente si no se pagaba, no servía el psicoanálisis. Claro, a mí eso ya me tira un poquito para atrás, ¿sabes? No, pero ellos lo hacen gratuitamente y en las plazas. Que no servía. Si no había detrás, exactamente, que no servía porque tenía que haber como un compromiso y el compromiso tenía que ser ese. Y que eso entraba dentro del campo lacaniano. Y no solamente eso, sino que verdaderamente se le iba muchísimo la boca, cosa que no debería estar diciendo aquí, pero se le iba mucho la boca de sus propios pacientes, en los cuales les daba la razón a todo tipo de barbaridades y de perversiones propias, pero eran los que pagaban. O sea, esto es como un confesor, ¿no? Sí. Que te acaba absolviendo de todo con tal de que dejes propina a la salida. Sí. Bueno, no sé, psicoanálisis, pero no hay ninguna terapia. Quiero decir, ¿es solo psicoanálisis o puede haber otras terapias alternativas ahí? No. No, creo que, bueno... Es que está muy cerrado el psicoanálisis en Latinoamérica. Pero lo que creo, y yo no soy la mejor persona para hablar sobre eso, pero creo que hay una movida de gente en Brasil que es justamente para combatir esos psicanalistas que Sonia hablaste, ¿sí? Menos mal. Porque hay una tradición, sí, en psicanálisis que es, por ejemplo, eso de el compromiso solo por medio de dinero. Entonces, toda la formación y son carísimas las formaciones, ¿sí? Y bueno, hay gente que está... Y también hay una... Hay un vínculo, sí, una vinculación con la cuestión contracolonial también. Decolonial, sí. Decolonial, uh-huh. Sí, también. Para pensar la cuestión de, por ejemplo, de racismo, cómo que el racismo es introjetado, sí. Eso está muy bien. Sí, entonces es un poco eso que está pasando en Brasil. Pedagogía para los caballos. Sí. Bueno, pero enhorabuena por la ilusión y las ganas con las que tomáis el proyecto, ¿no? Que os lleváis de vuestro viaje, que habéis estado por muchos sitios, nos quedan nada, unos 5 minutitos, que terminaremos con el último tema que nos habéis propuesto, el tema musical este que ya nos presentaréis, pero quiero que hagamos un cierre así un poquito de que... ¿Cuál es vuestra próxima parada? ¿Qué os habéis llevado de vuestras antiguas paradas y qué habéis encontrado en Barcelona? ¿Va? Es nuestra primera vez acá, la primera vez que crucemos el Atlántico o cualquier océano, y nosotros vimos un montón de cosas. Y yo solo quería decir que Barcelona fue la ciudad que más nos encantó, ¿no? Sí, que hay muchos grupos, ¿no? Que alcanzamos tener contacto, ¿sí? Y bueno, vamos a Madrid, ¿no? En próximo lunes, ¿no? Sí, lunes. Y vamos a visitar la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid. Y lo que tenemos también en la mente, y algo que es importante, ¿sí? Es el tema de internacionalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso que hablamos un poco de broma, pero es verdad, ¿no? Que todas nuestras vacaciones, cuando hacemos viajes así, queremos encontrar, ¿sí? Para encontrar gente anarquista, lo que están pensando, lo que están haciendo, porque para tener esos momentos de intercambios, ¿sí? No solo de intercambio, sino de acción conjunta en sí, un momento exacto, determinado, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tenemos una oportunidad que en enero, cuando volvimos a São Paulo, en fines de enero, habrá compañeros de Chile en São Paulo. Uai. Entonces vamos a organizar una charla para pensar también lo que pasó en Chile en esos últimos años. ¿Sí? Lo que está pasando en Chile. Lo que está pasando, sí. Entonces siempre intentamos, y toda la gente de biblioteca, toda la gente de LEA, tiene esa idea de tener allí momentos, tener... es eso, hablar, sí, y también trabajar junto con anarquistas de otras latitudes, ¿sí? Para seguir alimentando la ilusión y hacer más corto el camino de la utopía, ¿no? Exacto, exacto. Y salimos muy alimentados de acá. Sí, fue un gran aliento. ¿Con quién sí. nos habéis encontrado? Además de con nosotras, que bueno, no mucho alimento nos hemos dado, pero... por ejemplo, conocemos acá, ¿sí? ¿Sí? Contrabanda, Ateneo, conocimos Cambaló. Ah, guay. Sí. Estuvisteis en Arcadia. Y Arcadia, sí. Yo voy detrás de Arcadia ahora, a ver si hablo con ellas. Sí. Tenían hoy una fiesta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Sí, allá en Cambaló. Un acto, bueno, acabo de verlo en redes. Oh, qué bueno. La Fundación Salvador Seguí, también que estás en Cambaló, también conocimos. ¿Sí? ¿Estuvisteis en la base finalmente o no? La base, sí, Ateneo la base. ¿Comisteis bien o no? Sí, muy bien. Comimos, muy. Bebemos. Muy bien. Qué guay. Bueno, mucha gente, alguna gente de la base está en Cambaló, alguna gente de algún sitio está por aquí también. O sea, también nos vamos enredando. Ah, qué bueno. Sí. Pues muy contentas de volvernos a ver si alguna vez nos movemos nosotras hacia allá. Sí, sería buenísimo. Y ahora, para finalizar este programa, ya un minutito, vamos a escuchar las... Juventude Maldita es la banda, que es una versión en portugués de un tema muy conocido que todos los oyentes van a conocer. Juventud Maldita. Hasta la próxima.